Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la estimada audiencia. Acá estamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Estamos con el compañero Chique acá en estudio y conversaremos en unos minutos con el compañero, con otro compañero del Frente de Lucha Ambiental, Nelson Altieri, que él a su vez representa a nuestro frente en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Y Nelson ha estado muy integrado en los últimos tiempos a todas las actividades, las luchas en torno a un tema muy importante para todo el mundo, porque es el tema del agua, que es la vida. Y en este caso, bueno, es en relación al proyecto Neptuno. No sé si Nelson ya está en línea. Por acá, Corina. Ah, bueno, sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo. Bien. Para todos ustedes. Bueno. Para la audiencia y para los técnicos ahí en la radio, ¿verdad? Sí, yo no sé si no me olvidé, viste, de incluso a los compañeros de la planta. Sí. Y yo quería agradecer siempre al querido operador Vicente, que después nos manda el audio, que después reenviamos a una pila de gente. Sí. Bueno, y a los compañeros de la planta. Bueno, yo decía, Nelson, recién te presentaba un poquito, y voy a hacer una pequeña síntesis. Esto de Neptuno surge, yo no me acuerdo en qué mes, pero el año pasado, ¿no? En marzo del año pasado. En marzo, ahí está. Y voy a nombrar la empresa porque es un consorcio de empresas, sí, que son SACEN, Berque, Ciencia y FAT, las mismas que están en... o algunas de ellas por lo menos están en la... con el tren de UPM. Ahí con el tren, justamente, haciéndole las vías férreas. Y esto, ellos lo hicieron, este consorcio, presentaron esto, en base a una ley del 2002, sí, que esa ley dice que empresas privadas pueden proponer obras públicas y tienen ventajas en la licitación, cuando sea, sí, y en algunos casos incluso pueden tener una asignación directa. Sí, es la ley 17.555. Ahí está, yo no quise decir el número, pero acá lo tengo. Perfecto, y bueno, esto ha surgido nosotros desde, no sé si tú quieres hacer un poquito de suma de todas las acciones y la importancia y todo lo que toca esto, sí, hasta que llega ahora el momento, hace muy poquitos días, en que sí, lo anuncian como que ha sido aprobado en OCE y se terminó el estudio de factibilidad. Sí, sí. Y pues todas las reacciones que ha habido, todo lo que hizo, por ejemplo, la Comisión del Agua, las declaraciones de los científicos que conocen, sí, muy bien, incluso la última es muy importante. Yo traje todos esos documentos por si tenemos que citar algo. No sé si Chiqui quería decir algo. Que le dejara un poco que le dejemos a Nelson. Mira. No, y quien la para. Sí. No, mira, el tema terminó este martes 15 con la aprobación por parte del directorio de OCE del llamado a licitación pública internacional para la construcción de este proyecto, ¿verdad? Pero fíjate que este proyecto no solo tenía muchas contradicciones, sino que aparte ahora se le suman otras más, ¿verdad? Pero, no sé, me gustaría remontar un poquito unos días atrás en el que se trató en la Comisión de Cuenca, o sea, tanto Dinama como Dinasea, o Dinagua, mejor dicho, están muy interesadas en que las organizaciones sociales participen de este proyecto, ¿verdad? Como que necesitan un visto bueno. Y hace unos días atrás, no más de un mes ponele, tengo la fecha por ahí, pero bueno, en una comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, se nos pidió a las organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Nacional por el Agua y la Vida, que participáramos, o sea, se nos hizo una invitación a una mesa de trabajo para participar de esa mesa de trabajo en el cual las organizaciones sociales podían entrar a trabajar en el proyecto Neptuno, pero bajo ciertas condiciones, ¿verdad? O sea, no es una mesa de trabajo real y directa en el cual nosotros teníamos voz y voto, sino más bien lo que se nos ofrecía era establecer todas las consultas que para nosotros eran necesarias, ¿verdad? Porque acordate que este proyecto hace un mes atrás y hace ponerle 15 días atrás tampoco era conocido, o sea, se dijo muchas veces por parte del ministro Peña que el proyecto todavía no estaba pronto, y resulta que el martes 15 en una jugarreta, en realidad, se presentó el proyecto y se aprobó el proyecto, que según 15 días atrás no estaba aprobado ni estaba pronto, ¿verdad? Sí. Entonces digo, eso me hace acordar justamente a aquella audiencia pública de UPM que se hizo un 23 de diciembre, ¿te acordás? A las 6 de la sí, tarde. Sí, que fuimos, sí. Entonces digo, viste, la participación de la gente como que... Es una payasada. Es una payasada porque sí. Digo... Yo quería recordar acá, entre comillas incluso, digo, que es el texto de la Constitución, cuando en el 2004 se introduce, gracias a un plebiscito que fue aprobado por una gran proporción de personas... que el servicio público de saneamiento, el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Sí. Eso es fundamental, ¿no? O sea, eso que sabemos que desde el principio dijimos que era inconstitucional, ¿no? Claro, sí, pero acordate que al otro día, no sé, fue otro día... No, creo que ese mismo día, el martes o miércoles, que estuvo el presidente en la calle informando a la población sobre respecto a esto, sí. ¿Verdad? Y dijo que se iba a apartar el suministro de agua, ¿verdad? Que por eso no era inconstitucional. Sí. Lo que es una locura en el sentido de que, digo, todo el proceso tiene que ser estatal, ¿verdad? Pero bueno... Digo, se basan en eso, ¿viste? Digo, ahora el tema acá es, la pregunta acá es fundamental saber, digo, si una empresa constructora que se dedica a la construcción de carreteras o obra pública y que es contratada, ¿qué expertise tiene con respecto a la potabilización de agua? Claro. ¿No? Digo, porque no es lo mismo, digo, hacer una carretera que, digo, bueno, podrás cometer errores y volver para atrás y hacer cosas de nuevo, pero digo, cuando vos estás dando suministro de agua, esa posibilidad no la tenés y estás jugando con la salud pública de la gente, ¿verdad? Entonces, es otra más de las contradicciones, digo, que una empresa que se dedique a esto esté dando servicio de agua potable al 60% de la población. Claro. Entonces, digo, que OCE te lleve la factura a tu casa o te la mande bajo logo de OCE, no quiere decir que el agua potable esté bajo goce, ¿no? Claro. Es totalmente lo contrario. Yo quería agregar, porque capaz que puede haber algún oyente que no esté al tanto, que esto es sacar agua del Río de la Plata en San José, en la zona de Arasatí, Bocas de Cufré, potabilizarla ahí, hacer quizás, bueno, eso puede ser un detalle, pues podemos explicar el polder o no, y enviarla, potabilizarla y enviarla a la zona metropolitana de Montevideo, que son unos 90 kilómetros. 80 kilómetros, y ahí se mezclaría con el agua que viene del Santa Lucía. Yo no sé si tú querés nombrar un poco ahí todo lo que el agua, las todo lo negativo, lo que han insistido incluso los científicos, de lo que es el agua bruta del Río de la Plata, ¿no? Y que no depende de nosotros. Y en un momento, si da el tiempo, vamos a recordar que desde el año 2013, desde la cuenca de Santa Lucía, se plantearon una serie muy importante de medidas para proteger el Santa Lucía, para proteger el agua. Y desde el 2013, estamos en el 2022, las tengo acá a la vista, si da el tiempo... Vamos a leerlas para proteger la cuenta y no se realizaron. Sí, sí, digo, el tema con el Santa Lucía, digo, es fíjate una cosa, digo, yo voy a empezar por, porque yo ya he hablado en realidad de todo lo que representa la cuenca, digo, no sé si perder tiempo con eso, digo, pero digo, acá hay algo que es fundamental, digo, que el proyecto original de esta gente, del directorio de OCE, que iban a ser 220.000 metros cúbicos que iba a tener de agua potable, que iba a suministrar el proyecto de Arrasati, se pasaron ahora a 160.000 metros cúbicos. Entonces, cuando ellos antes te decían que ese proyecto de Neptuno era un plan B para aliviar agua corriente, digo, ahora que se baja un, por lo menos, digo, se baja alrededor de un 40%, un 30% la capacidad, digo, mucho menos va a ser una forma de alivio para aguas corrientes, ¿no? Porque fíjate de que de los 700.000 metros cúbicos que hay un ruidito ahí. Hola. No, a ver, Vicente, no, yo te oigo. De los 700.000 metros cúbicos que nos suministra agua corriente, fíjate que 160.000 metros cúbicos solamente van a ser de alivio para aguas corrientes, ¿no? Con este proyecto, lo cual representa un 21%. Entonces digo, parece una tomadura de pelo, o sea, es otra de las contradicciones, porque acordate que el directorio de OCE en la Junta de San José lo que dijo era que si pasaba algo con aguas corrientes, lo que sea, que se venga abajo, que haya una contaminación importante, lo que sea, Montevideo o el área metropolitana se quedaba sin agua. Y eso es un problema de Estado, ¿verdad? Y sin duda eso es así. Ahora, fíjate que si nos van a suministrar el 21% que va a venir de Neptuno, eso tampoco va a dar para nada. O sea, un quinto de la capacidad de la que necesitamos no va a dar para nada. Se suma otra contradicción arriba de las ya contradicciones. La verdad que uno a veces no entiende qué está pasando con todo esto, ¿no? Amén del tema que, fíjate que OCE está perdiendo un 50% del agua potabilizada. Entonces digo, si está perdiendo un 50% del agua potabilizada y va a suministrar un 21%, digo, siempre va a seguir en déficit, ¿no? Bueno, habría que aclarar, Nelson, que esa pérdida es fundamentalmente en lo que ya por las cañerías que son muy viejas. Sí. Y que es un problema bastante común en el mundo, pero acá sí. Tienen, no sé cuál, hay que ir renovando. Es un problema común en el mundo, pero las pérdidas establecidas por este tipo de sistema, digo, son alrededor de un 20-25%, sí, cuando mucho, que se admite que, bueno, sí hay pérdidas por problema de cañería. Pero acá estamos en un 50-53% sí. De pérdida, ¿verdad? Claro, es una entonces, barbaridad. Es una barbaridad porque es el doble de lo establecido. O sea, que no se pueda bajar de ese 20-25%, el porciento está bien, está perfecto, digo, pero el tema que acá ya son el doble, ¿verdad? Y tenemos cañería de más de 100 años, entonces, una de las pregunta que nos queremos hacer o queremos preguntar es ¿por qué no se dedica ese dinero que ahora van a ser 160 millones de dólares a la reparación de esa cañería y se solucionan las pérdidas, ¿no? En vez de meter al Estado, meter a todos los ciudadanos, digo, en este proyecto que en realidad OCE va a pagar unos 40 millones de dólares por año. Por, sí. 18 durante años, 20 ¿verdad? Años creo que es 18 años son claro, dos de es el lucro de una empresa fíjate que 40 millones de dólares por año que tiene que pagar OCE cuando el presupuesto de OCE son 60 millones, ¿no? Sí. ¿Cuánto le queda, sí, en realidad? Entonces eso va a repercutir en la tarifa, exactamente, sí. Digo, porque digo, no tiene, o paga el Estado, la empresa privada no lo va a pagar, o el consorcio no lo va a pagar, y esto sale del Estado, esta diferencia, digo, o va a subir el metro cúbico de agua potable, ¿verdad? Y es lo que no se entiende del poco apoyo que se ha tenido con respecto a esto, ¿no? No solo por los problemas de salud y problemas territoriales y todo eso, sino que digo, como que la gente no está entendiendo que esto indiscutiblemente se va a pagar en la tarifa, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que aparte, bueno, de toda la parte de inconstitucionalidad por no respetar la Constitución, están también los problemas ambientales. Sí. Que de repente no sé si querés hablar un poquito de los problemas del Río de la Plata, y si hay tiempo, podemos decir todo lo que no se ha hecho en la cuenca del Santa Lucía, ¿no? Para mejorar la calidad del agua por toda la falta. Bueno, no quiero entrar en detalle. Si querés hablar algo de los problemas de lo que es el agua del Río de la Plata, ¿no? Bueno, mirá, el tema aquí son dos grandes problemas, pero digo, a que se le suman otros que son igual de importantes y que en realidad no se quieren ver. Digo, los dos principales problemas son, uno es el tema de la salinidad, ¿verdad? Cuando hay poca cantidad o poco caudal del lado de Colonia o de Buenos Aires, de los ríos Uruguay, Paraná y todos esos efluentes, entra agua del Río de la Plata o del Océano Atlántico al estuario, entonces entra agua salada. El agua salada evidentemente no se puede tomar, digo, ¿no? Pero fíjate que se han tenido días en el verano, se han tenido días entre 48 y 63 días de agua completamente salina, lo cual no se podría tomar. Sí, sí. Entonces, y es muy difícil de potabilizar el agua, eso es muy caro, muy difícil. En el documento de los 12 científicos dicen incluso que por el efecto del cambio climático puede haber mayor intensidad de vientos y por eso que entre más agua salada al Río de la Plata. Lo mismo que el otro problema que imagino que vas a citar es el de la cianobacteria. Eso, el tema de la sanidad también tiene que ver mucho con estamos en la etapa de la niña, ¿verdad? Con el cambio climático. Entonces digo, como hay poca lluvia del lado del cono sur, del lado de Paraguay, Argentina, Brasil, todo eso, hay poco caudal, entonces el agua por vasos comunicantes entra del estuario, o sea, de la zona del océano, y se han registrado esta cantidad de días de salinidad. Por lo cual, para eso se ha puesto un polder, pero el polder también se bajó de tamaño, de capacidad, y el polder ahora actualmente con este proyecto tiene nada más que 25 días de reserva de agua para potabilizar. Una preguntita, lo que es un polder, ¿no? Sí, un polder es una reserva de agua, ¿verdad? Sí, como una laguna artificial que se hace. Es una laguna artificial, sí, que te iba a decir, en el cual se bombea agua en épocas de que no hay baja salinidad, y ahí se queda como reserva para después potabilizar en épocas donde hay alta salinidad, ¿no? Pero no solo tenemos el problema de la salinidad, sino que tenemos el problema de la cianobacteria. Entonces, al problema de la salinidad hay que sumar el problema de la cianobacteria, hay que sumar el problema de lo complicado que es potabilizar un agua tan llena de materia orgánica como el Río de la Plata, por eso digo, es el proyecto de las contradicciones, porque tenés problemas de salud, tenés problemas de territoriales, tenés problemas de suministro, tenés problemas de pago, digo, en realidad no entendés lo que es esta locura, ¿no? Sí. Pero bueno. Y sabemos que el agua que llega por el río Guay, sobre todo por el Paraná, que está contaminado, hubo una sequía muy larga. Dicen que el lecho del Paraná está lleno de glifosato, todo lo que se vierte, por ejemplo, de agrotóxico y de otras cosas, ¿no? Y aparte se agrega que últimamente de ese colector que están construyendo de Buenos Aires, que va a sacar las aguas servidas de unos cuantos millones de personas de Buenos Aires. No solo materia fecal, sino que aparte, digo, mucha industria que va a tirar ahí también. Fíjate que hablaban entre 6 y 8 millones de habitantes que están tirando al Río de la Plata, ¿no? ¿Dónde están los estudios de eso? Me quiero preguntar por el tema, si nuestra salud no es importante, tenemos enfrente de excretas de 6, 8 millones de personas, más toda la parte de industrial, ¿verdad?, con metales pesados y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están los estudios de eso? ¿Dónde está el proyecto que nos esté diciendo no hay peligro con respecto al agua, a los efluentes de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, pues teniendo en nuestro país tanta agua dulce, el problema de que con el agronegocio se han contaminado muchas veces las cuencas. Y eso desde 2013 hay una serie de medidas que se tenían que haber tomado, ya van casi casi 10 años, ¿no? Este, y quienes se tomaron, las podemos enumerar, pero no sé si, si habrá tiempo. Pero sí, por ejemplo, sí, la, todas las restricciones al, al uso de la cuenca, que no tendría que haber, bueno, las plantaciones cercanas de soja con todos sus agrotóxicos, los monocultivos forestales. El tema, el tema de los cultivos, digo, del uso indiscriminado de fósforo, ¿verdad? Que es lo que justamente eso hace una escorrentía de la superficie, digo, y el fósforo termina siendo al Santa Lucía o al agua, al cauce que sea. Entonces eso favorece en realidad lo que son las cianobacterias, ¿no? Y la putrefacción del agua y todos esos procesos complicados para una buena salud del río, ¿no? Incluso desde el 2013 también otro de los puntos, los feedlot, cerca del Santa Lucía, los bueno, pienso que todo el mundo sabe lo que es feedlot. Esa forma de criar ganado amontonado. Intensivas, súper intensivas. También ya desde 2013 se priorizaban que 9 ciudades que están en las cuencas, están en la cuenca de Santa Lucía, tengo la lista, pero que habría que haber priorizado el saneamiento, San Ramón, Canelones, Casupá, Cardal, bueno, hay una serie de nombres acá. También desde 2013, ¿no? Y hay incluso más medidas para, digamos, cuidar, limpiar, hacer una zona de exclusión del agronegocio. También el problema el manejo obligatorio de fluente de tambos. Y otra cosa que yo no me acuerdo si la nombraste, los lodos, que también tenían. Había dicho que creo que en 2015 se iba a solucionar. Hay un proyecto que salía $5 millones para tratar los lodos, pero fíjate que eso tampoco ha tenido andamiento, ¿no? Digo, eso se sigue tirando, o sea, todo el material sólido que lleva el agua que queda en el lodo, luego de la potabilización, eso se vuelve a tirar al río, es como una trampa propia que se está haciendo, ¿no? Da la sensación de que el asunto de publicitario, de agua infinita, río de la Plata, etcétera, es una forma, digamos, de hacer de lo que es el río Santa Lucía y otras cuencas zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio son zonas que decís, bueno, ya no las cuido, esto se va a jorobar, pero bueno, que siga este modelo productivo así como está. Entonces es como una especie de coartada para no tocar eso. Decís, bueno, acá no vamos a tener más problemas con el agua, cosa que, como bien explicaba, es mentira, ¿no? Claro, pero aparte, otra de las contradicciones con respecto a esto, digo, que fíjate que el proyecto va a ser bastante menor del proyecto original. O sea que antes se decía que con este proyecto Neptuno íbamos a estar bien hasta el año 2045. Ahora se habla, cuando bajaron todo esto, se habla de que solamente vamos a tener esta cantidad de agua, que recuerdo es el 20% de lo que necesita la población, nada más que por 10 años. Entonces en 10 años se va a volver a recurrir al río Santa Lucía. En estos 10 años, ¿qué va a pasar con el Santa Lucía? Es una trampa al solitario. Y hemos perdido, lo que pasa es que en todos estos varios años se ha perdido la soberanía sobre el territorio. Vienen los capitales como UPM y antes tantos ojeros a plantar donde ellos quieren y a poner los agrotóxicos que ellos quieren, aunque estén prohibidos, viste lo que pasó en los últimos días con el vivero de UPM. Entonces no tenemos... si tuviéramos soberanía sobre nuestro territorio, tendríamos una hermosa agua. Se han contaminado algunos paleontólogos, todas las cuencas prácticamente del agua dulce, que tenemos tantas. Claro, el tema es ese, ¿verdad? ¿Por qué sacar agua de un río extremadamente complicado como el Río de la Plata, teniendo un montón de ríos de agua dulce en el cual... los problemas, digo, si se cuida el río, si se cuida la fuente, los problemas son mucho menores, son menores costos de potabilización y más seguridad alimentaria, ¿no? Yo quisiera leer, pero yo creo que ya tenemos que terminar, de estos 12 científicos que el 24 de octubre hacen un diagnóstico, bueno, más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Y ellos dicen, lo leo y capaz que ya terminamos,